han venido a encuestar porque quieren saber qué esperamos de usted. Que la inseguridad con la que hay que acabar sea una prioridad. No sigamos igual, esto va para mal, hay que entrar en razón. Esto debe cambiar, venga usted a gobernar con firmeza y acción. Usted irá protegido entre luces y motos por la policía. Y nosotros estamos expuestos al crimen de noche y de día. No se puede salir, no se puede vivir de una forma decente. Ya no somos nación, ahora somos el reino de los delincuentes. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón. Porque usted nos juró proteger la nación. Cuando llegue a mandar, no solo ha de ayudar a los de su partido. No se quiera quedar para toda la vida como un elegido. No se deje llevar por esa tentación de cambiar la nación y arreglar a su hechura y a su conveniencia la Constitución. Y ahora solo le pido que mi humilde voto no caiga en su olvido. Cuando asuma el poder, tiene a mano la gloria y entrar en la historia. No nos mienta jamás, no use la demagogia engañando a la gente. Cumpla usted con honor, va con todo respeto, señor presidente. Bárbaro, Luis Aguilé, tan vigente como el día que hizo esa canción hace varios años. Sí. Estamos aquí en Vox FM, sí, día domingo, porque recuerden, no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Estamos entrando ya en nuestra recta final y démosle una revisada a lo que habíamos prometido en, a ver, 1900 ayer, primera presentación pública en los Estados Unidos para Hendrix y The Who, ya hablamos de eso. Conmemoramos desaparición de Donna Summer, ya hablamos de eso. Pequeño homenaje a poeta salvadoreño, sí, en el mes del cumpleaños de Roque Dalton, ya hablamos de eso. B.B. King, recordado también el día que pelaron a Paul McCartney, algunos de los temas de hoy, agotados entonces. Muy bien, y ahora, ¿qué ponemos? Cuénteme usted. 22-23-0172. Ese es el teléfono. ¿Ve? No se hicieron de rogar. ¡Aló! ¡Buenas! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú qué tal? Vaya, está bueno. Hola, Mauricio Sánchez. Sí, ya... ya programa. Ya te agarró la tarde, ¿verdad? Sí, fíjate de que... solo tengo una mano ahorita y me fracturé la muñeca de la izquierda. Ah, metiste la mano, no la pata, pues. A cabal. Bueno, bueno, mira, fíjate que... ¿cómo se llama el artista de la canción del señor presidente? Luis Aguilé. Aguilé. Uh-huh. Como se escucha, se escribe. Sí, así como se escucha. ¿Y esta nacionalidad? Este es argentino. Argentino, sí. Pero tiene sus... creo que tiene... raíces cubanas, porque él fue el que hizo aquella de cuando salí de Cuba. Ajá. Ajá. Ok. Ok. Gracias. Mira, entonces poneme, ¿sabes qué? La Fiebre María hizo una versión de la Chevecha también, ¿verdad? Sí. Ajá, ya sería buena como para cierre. Y la otra es la del Chicano, ya que nos tuviste en los 70 un buen rato, entonces la memoria se despierta. Y aquí dice, "Tell her she's lovely". Espérame, ¿cuál? "Tell her she's lovely". Ah, tell her she's lovely, esa del Chicano. Ajá, correcto. Vaya, pues,

chicano que estuvo en el gimnasio de Liceo en el 76, si mal no recuerdo. Buena presentación. Lástima que pocos llegaron. Mucha era la competencia. En ese tiempo también estuvo Barrabás y Santana en su primera presentación aquí. Iván Jarquín escribe: hola y saludos por tan buen programa para la generación del joven adúltero. Responsable, me imagino. A ver, ¿de qué grupo era la canción que, si mal no recuerdo, se ponía como Jack el Milagroso? Si la puedes poner, sería genial. Gracias de antemano. Postscriptum, postdata. Aún me debes Love is like a Wild Fox. Love is like a Wild Fox. ¿Sabes por qué te la debo? Porque para mí no existe una canción que se llame Love is like a Wild Fox. Existe Love is like Oxygen, o existe Fox on the Run, o cualquier otra. Bueno, la que sí existe, y por eso sí te la pongo, es la de Jack el Milagroso, el peludísimo Gino Vanelli, con su peinado tipo panel. My, what a marvelous sight. Wearing your patent leather shoes. You gotta win and never lose. Oh, and why, oh, why? Oh, Jack, I cry. Why such a glorious sky? Easy friends or easy foe? Ooh, you never know. Oh, am I? Oh, my. Oh, Jack, you'll die. Save your life and run away. What are my chances of living if I were to stay close to you? Jack, el milagroso. Bueno, y con esto me despido. Gracias por la compañía de 9 a 12. Nos vemos con los ojos del corazón, que es con lo que mejor se ve, el próximo domingo. En una emisión más de su programa 1900 ayer, aquí en Vox. ¡Nos vemos! Inside a cloud, see your smile inside a window, hear your voice inside a crowd, calling, come with me, baby, and we'll fly. And live our dreams, buy candies made of stardust and little dolls dressed up in moonbeams, and everywhere we go we'll laugh and sing. I kiss you morning, noon and night, and all the universe will smile on us, 'cause they know that our love is finally right. FM. Adicción total 94.5.